Ni hablar, bueno, no me voy a poner yo, que soy neófito en el asunto, de su gran capacidad para cantar. A nivel técnico, cualidad, caudal de voz, todo, todo es espectacular y puede brillar más o menos según la gran Lila Downs pretenda o quiera o elija. Lo cierto es que es una de esas voces que desde la primera vez que la escuché, con un timbre tan particular y con esa capacidad también a la hora de elegir la canción que va a interpretar o de elegir las páginas con las que va a hacer un disco, la caracterizan y nos dejaron preñados de alguna manera de un enamoramiento que difícilmente nos vamos a sacar de encima. Ahora, por supuesto, siempre estamos festejándola, la música latinoamericana, para que no se pierda de vista por ahí, entre tanta música de otras latitudes que solemos convidarnos, que solemos disfrutar, que no se pierda, digo, de vista la gran potencia de nuestras culturas, o mejor dicho, de nuestra pluriculturalidad. Porque habiendo sido semejante lugar de ensayo, este laboratorio a cielo abierto, la tierra que se conoció como Abya Yala en la época precolombina y que ahora se conoce como América, es difícilmente encontrable un territorio que a una sola cultura responda. Por supuesto, la mano de la hispanidad trajo también rasgos característicos de aquellas culturas del viejo continente, nos enseñaron. ¿Te acordás? Aunque cuando lo pensás por un segundo decís, ¿qué tan viejo será este continente comparado con los otros? Pero, perdón por el despiste, y volviendo a la cuestión cultural y lo que nos aportó la hispanidad, ¿cómo renegar de esa hispanidad que muchas veces no nos permite sentirnos orgullosos porque emparentamos, y lo bien que hacemos hasta que termine concienzudamente nuestro análisis, quizás nuestras vidas, lo bien que hacemos, digo, de no poder despegar la cultura, la hispanidad y todo lo que el viejo continente nos aportó de la masacre cometida aquí contra pueblos que tranquilamente se desarrollaron, digo tranquilamente, con esa T que tiene a cuestas la humanidad, y que no es ninguna cruz, sino la característica que ha reconocido la ciencia en sus investigaciones, que ha hecho de la humanidad, bueno, este organismo multicelular que a través de las épocas supo asociarse, cooperar, sobrevivir, salir adelante. Y en eso estaban en la Abya Yala cuando desembarcó Colón. El tema es que, por supuesto, habrá alguna voz que indique que en estas tierras ya había baños de sangre y bla, bla, bla, pero nosotros bien podemos también distinguir, cuando revisamos rápidamente esta historia que tiene poco menos de 600 años, que los crímenes aquí cometidos tienen otra índole de las muertes violentas que se producían en esta tierra bellísima y multicultural, insisto. Si bien había planes de dominación y subyugación de un pueblo a otros, también había mecanismos políticos, diplomáticos y hasta religiosos que evitaban las grandes masacres que después se vieron, tapizaron lo que hoy conocemos como América. Tanto en el norte como en el sur, y por qué no también en Centroamérica, se ha visto la tierra bañada de sangre de pueblos originarios, que frente a un puñado de extranjeros vieron cómo el blanco se apropiaba paso a paso de algo que jamás volvería a sentirse propio, excepto por el sentimiento propiamente, y otra vez la conversación vuelve al hecho cultural. Acá hacemos un paréntesis porque estamos terminando una semana impresionante, llena de simbolismos, llena de señales también que nos marcan lo sombrío de la senda que está recorriendo nuestro país en este momento, no solo por los despidos incontables ya a esta altura, aunque por supuesto tratamos de mesurarlos, de decir son tantos miles y demás, lo que no tiene medida es la incapacidad sensitiva de parte del gobierno nacional, de parte del gobierno que encabeza Javier Milei. Una falta de sensibilidad que termina siendo poco decir a la hora de describir la crueldad con la que los artífices de este gobierno se han manejado y se pavonean frente a una sociedad que medio entre risitas y un poco atónita también no termina de ver dónde termina este animal en el que nos hemos transformado y que definitivamente es una época terrible y va a quedar para el recuerdo, va a quedar para la historia, va a quedar no en nuestras retinas nada más, sino en nuestras memorias. Vamos a ver cómo nos las arreglamos para transmitírsela a otras generaciones. Todo lo que está pasando hoy por hoy, más que nunca, podemos asegurar que es histórico. Y sobre todo porque vemos cómo hay un intento por deshacer todo aquello que en este pedazo de la Via Yala o de Sudamérica, como le quiera llamar, se ha ido desarrollando y cobró forma en algún momento de país. Un país que tiene una nación que tiene una cultura que tiene a una gran cantidad de personas que todos los días construyen una realidad que ahora está tratando de ser negada a través de la destrucción sistemática y programada de la cultura. Programada más o menos, sí, puede ser que te parezca más torpe o menos torpe la programación, pero en la destrucción sistemática y el ataque a nuestra cultura es lo mismo que está pasando desde hace años con el agua y con la Pachamama abajo de las garras de la megaminería. Excepto que ahora la cultura, esa cosa inasible, está siendo atacada y está siendo devorada por esta ferocidad, por esta crueldad, por esta animalidad. ¿Estará bien decir animalidad? ¿No necesitamos ya otro adjetivo para esta situación, para estas personas, para esto, este que nos parece un capricho, un mero capricho de enajenamiento y neocolonialismo, una vocación impertérrita de ser servicio y colonia de los colonialismos y de las potencias que nos quieren no solo subyugados, arrodillados y empobrecidos, sino también finalmente desaparecidos, fundiéndonos en eso que caracteriza a los campos de batalla, en eso que caracteriza a los campos de batalla que se nos vinieron otra vez, por supuesto, como correspondía, a la memoria, al espíritu y al corazón con el fin de marzo y con el principio de abril. Como el otro día te dije, de una semana a la otra pasamos de memoria, verdad y justicia a memoria, verdad, justicia y soberanía. Y mientras por una punta viene la nada comiendo y tratando de devorarse lo que somos culturalmente, por la otra punta vamos juntando la pieza necesaria para ir agregándola acá. A la continuación de esta frase que tendremos que seguir construyendo como sociedad, no solo en defensa propia, sino en defensa también de lo que supieron construir nuestros anteriores, nuestros mayores, también sí los pueblos originarios, también sí nuestros abuelos migrantes, también sí todas las madres que dieron la teta, que dieron de comer pensando que su hijo iba a ser argentino. Nos gusta estar acá y nos gustan estos colores. Que nadie se olvide que antes de que entreguen el último pedazo de este territorio, va a haber alguien oponiéndose, va a haber alguien resistiéndose, va a haber alguien haciendo un plan para recuperar todo, todo lo que sabemos que es nuestro. Y que la bandera que flamee aquí sea la que nosotros decidamos, la que hemos elegido, la que nos han legado y no otra, sigue dependiendo de nosotros. Vamos a seguir festejando la multiculturalidad. Vamos a seguir festejando lo que nos aprendimos a disfrutar y a degustar y a compartir también cuando escuchamos canciones británicas o cuando escuchamos a Jimi Hendrix. Pero no nos vamos a olvidar de ese barro, de los campos de batalla, hecho de tierra, de mierda y de sangre. Sí, Jimi Hendrix nos encanta y nos encantan también tantas bandas gringas, tantas bandas inglesas, tantas bandas como no podés recordar. Cream, los Beatles, la lista sigue, ni comienza con esos que se me caen ahora de la lengua. Pero lo que se me está cayendo también es la cara de la vergüenza ajena que da verlo transitar la realidad al presidente de la Argentina, Javier Gerardo Milei, y a toda su comitiva. También me inunda una gran rabia, una gran ferocidad que me animo a aceptar como propia, a verla como mía, y a no renegar a pesar de haber estado haciendo un esfuerzo impresionante para no asociarme con ese sentimiento, que es el odio, que lo único que tiene en común con el amor es que son ambos los sentimientos que no desaparecen. Es por eso que te decía el otro día, odio también, no solo amor. Odio también me inunda cuando pienso en el hambre y en la desesperación. ¿De quiénes considero hermanas y hermanos? No solo la propia mía, ¿eh? No solo odio verme compungido y preocupado por mi situación individual, mirándome el ombligo. No, me inunda, vos ya sabés que por alguna razón soy parte de este colectivo que se llama Radio Kermés. Me inunda no solo la desazón, sino también el odio y la repugnancia porque mis hermanas y hermanos en la Argentina estén en una situación totalmente evitable. Y ya me cansé también de darle vueltas al asunto y de ver que el odio no es como el agua caliente y el aceite hirviendo que rechazó a las invasiones inglesas y que esta vez las invasiones inglesas vienen de adentro. Y verlo al presidente viajando durante horas como no fue nunca a ningún otro territorio nacional, a ninguna otra provincia, no a reunirse con el mandatario provincial, sino a reunirse con la generala. ¡Ah! A esa sí le dicen generala. A esa no le dicen general. Los grandes medios de prensa, de comunicación, hegemónicos, no le dicen general a Laura Richardson. ¿Por qué será? se les ha abierto de pronto el ocote de la cuestión de género. Ahora sí reconocen que a la mujer se le dice generala. Acá no hay dudas, ¿no? Evidentemente da asco verlo a Milei arrastrarse volando, como fue anoche, hasta Tierra del Fuego, para una vez más darse besitos en lo oscuro con el embajador de los termos, que se mueve buscando una popularidad que es propia de Samid y con una desfachatez como quien anda en bolas en su casa, dándose abracitos en lo oscuro con Laura Richardson, la generala que tiene mucho que hacer en Latinoamérica y en la parte sur de nuestro continente. Pero habrá que ver si se anima alguna vez a ir a otro lugar del cono sur. No me acuerdo de haberla visto a Laura dándose una vuelta por África desde que asumió como jefa del Comando Sur de la Armada Norteamericana, pisando continente africano. No la recuerdo. Ya hace tres años, Laura. ¿Y cuántas veces viniste por acá, pero en África no se te ve? ¿O África no es el sur? Lo que pasa que me parece que si aparecen en África estos ñatos, no les van a decir hola, bienvenidos, y los van a invitar a pasar al oscuro, para entregar a sus pueblos, para entregar a sus soberanías. Claro, Laura viene con el mandato de que no entren los chinos. ¿Sabes qué, Laura? Estamos cansados de esperar que los estadounidenses financien represas o centrales nucleares en Argentina. Pero no están. No están esos grandes emprendimientos que los chinos ya hace años se propusieron en colaboración con gobiernos populares, esos gobiernos que no le gustan a los ñatos que se dicen libertarios, pero que ya vamos a ver cómo les va a ir ahora cuando venga el frío, cuando venga la noche, que ya está abrazando a mis hermanas y a mis hermanos. Y no es que no hablamos antes del hambre y de la miseria en la Argentina, ¿eh? No mintás, no me vengas a decir, ay, estuvieron 4 años sin decir nada. Vos, no sé, no te tenías la oreja. ¿Qué estabas escuchando durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández? Al que lo esmerilamos más nosotros que la prensa, que entre negocios y amistades de larga data veía que Alberto no era para tanta preocupación. Eso es lo que está pasando. Una gran vergüenza recorre la Argentina, como cuando volvieron a mediados de junio los muchachos de Malvinas, los pibes de Malvinas, en el año 82. Recorría este país una inmensa sensación nunca experimentada por nuestra sociedad. Y la gente se abrazaba como el otro día cuando ganamos el campeonato mundial, pero por otras razones. Un asco, una repulsión, una vergüenza y un odio que no me quiero sacar de encima, porque ¿sabes qué? Estoy tratando de poderlo usar como combustible y ver hasta dónde me va a ayudar a llegar. ¿Por qué? Claro, porque el odio está acá. El odio que le tengo al hambre, el odio que le tengo a la miseria, el odio que le tengo a la violencia de los poderosos. El odio que le tengo a los mensajes mentirosos y a la desinformación. El odio que le tengo al execrable racismo, a la porofobia y a la misoginia que transpira Milei y su casta. Que transpira Milei y su gobierno de empresarios de los más ricos del mundo. De las élites del mundo, hay un gran estudio reciente realizado y entre casi 160, la más rastrera que encontramos en Latinoamérica es la nuestra. Anda cerca del puesto 100. ¿Sabés cuál es la élite número 1? ¿La 2, la 3, la 4? Sí, son esos países del norte de Europa, de Noruega, de Suecia y de otros como Dinamarca y demás, que son personas que pagan alegremente los impuestos. Eso sí, las grandes empresas que han hecho revolucionar esas economías pagan el 50% de sus ganancias como impuestos a esos países. Es esa, no la tuya, la que paga a los investigadores del CONICET y financia los emprendimientos que hacen falta para que el país se desarrolle. Con la tuya no se compra ni una lamparita, hermano. Y acá lo que hace falta es mucha luz. Porque lo que trajo Milei es una era de oscuridad. Así que yo te invito, querida, querido, escucha de la siesta que no fue. Te invito a meterte a este charco en el que yo ya me siento. Y que sí, que lo que tengo para convidarte es odio. Y bueno, hasta acá hemos venido. Hasta acá capaz nos han traído. Pero estamos, ¿eh? Yo no me voy a hacer el otro. El otro día me equivoqué y escribí. No te hagas el otro. Quise poner no te hagas el otro y me salió no te hagas el otro. Bueno, puede pasar. Antes pedimos que se vayan. Antes pedimos justicia. Antes pedimos que no se rían de nosotros. Después, ¿qué pediremos? ¿Piedad? Usa tu odio para el bien común. Poné tu odio al servicio del bien común. Veo asoma ya sus rayos. Iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal, y allí salvo su arrojo la libertad naciente de medio continente. Honor, honor al gran Cabral.